Creo que llegó el momento para decir adiós. Aunque de la siento que es mejor para los dos. Sin sentir nada, para estar así ya no daba. Pensaba que en vos no confiaba, pero no es así. Debo aprender a soltarte, aunque me cueste olvidar. Debo aprender a soltarte, aunque me cueste olvidarte. Mucho tiempo nos imaginé, pero se borra esa imagen. Debo aprender a soltarte, aunque me cueste olvidarte. Mucho tiempo nos imaginé, pero se borra esa imagen. Tu mirada desconfiada me hacía perder la razón. Mucho, ¿por qué no nos entendimos? Ya no hay tiempo de reproches, ahora es tiempo de olvidarte. Y aunque le cueste a mi corazón, sé que lo voy a lograr, que me voy a levantar. Debo aprender a soltarte, aunque me cueste olvidarte.